No, siempre no se cuida. Se olvida de comprar o cree que tiene cantidad y resulta que se le terminaron. Y entonces le digo que así no. Y bueno, nos bancamos hasta que haya. Pásala bien. Disfruta tu cuerpo. Cuídate y cuídalo. Usa preservativo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual.